Agencia Ron presenta. Argos. Cinta 9. Con Argos, mi criatura, el trabajo de mi vida. Alguien me dijo una vez, no recuerdo bien quién fue, pero me dijo que la ciencia no debería ser usada para controlar los pensamientos de nadie. Sin embargo, yo hice eso exactamente cuando creé el sistema de vigilancia perfecto. No es que les dijera qué pensar, no podría. Pero sí he conseguido decirles en qué no pueden pensar, y creo que eso no está bien. Pero no puedo perder al trabajo en el que he perdido casi una vida, aunque quizás la palabra perdido no sea la mejor forma de decirlo. La verdad es que estoy diciendo que no puedo perder a Argos, pero ya lo he perdido. Ya no es ni será mío nunca más. Entonces he hecho bien en desconectar Argos. Si no es mío, ¿cómo permitir que sea de alguien más? No obstante, sigo queriendo el control del sistema. ¿Será que soy un maldito drogadicto? ¿Estoy enganchado? Aunque esa no es la pregunta que debería hacerme. La pregunta que debería estar intentando resolver ahora mismo es si alguien en este mundo es capaz de recuperar la conexión del sistema. Si alguien fuera capaz de eso, tendría que acabar de verdad con Argos. No desconectarlo, sino eliminarlo para siempre. Si no es mío... ¿En qué piensa, doctor? ¿Cómo dice? ¿Qué, en qué está pensando? Te he preguntado hace un rato qué íbamos a hacer ahora, y me has dicho que tenías que pensar. ¿Sí? Madre mía, la que me espera. Sí, y ahora me gustaría saber en qué piensa. Pues estaba pensando en qué íbamos a hacer ahora. ¡Qué casualidad! Yo también. Entonces... ¿qué hacemos ahora? Buena pregunta. Tengo mis ideas, pero... ¿usted qué cree? Pues justamente estaba pensando en eso y... Por favor, sigue. Y creo que tenemos que acabar con Argos. Doctor, ¿no habías hecho eso ya? ¿Recuerdas? Cuando salimos de Cerebro. No, detective Jackson. Nathan. Está bien, le llamaré Nathan. Pues que sepa, Nathan, que no he acabado con Argos. Solo lo desconecté. Pero se puede volver a conectar. Entonces, ¿para qué lo hizo? Si se puede volver a conectar, ¿para qué mierda perdió el tiempo en su oficina? No es tan fácil. Argos, el sistema no funciona como un router normal. No se conecta y desconecta con poner y quitar un enchufe. Es más complejo. Tiene algo más. No es tan fácil. ¿Qué es un router? Es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o nivel 3 en el modelo OSI. Su función principal consiste en enviar o encaminar paquetes de datos de una red a otra. Es decir... ¡Claro! Bueno, digamos como que entiendo algo de lo que dices. Entonces, si es más difícil de reconectar que un router, ¿para qué vamos ahora a destruirlo? No lo vamos a destruir. No se puede destruir. Al menos, no como está usted pensando, Nathan. Lo que tenemos que hacer es desinstalarlo. Pero tampoco de la forma que usted cree. En serio, doctor. No tengo ni idea de ordenadores ni máquinas de esas. Así que no se moleste en explicar nada que no me afecte directamente a mí. No quiero que me explique cómo debería creer que se desinstale o se desconecte. Solo me tiene que decir lo que necesite saber para destruir Argos. No lo vamos a destruir. No se puede destruir. Al menos no como... Doctor, por favor, no se me pierda. Está bien. Entonces... ¿por dónde íbamos? ¿Para qué desinstalarlo si no es tan fácil de reconectar? Ah, sí. Pues supuestamente debería ser el único que pueda conectar y desconectar el sistema. Pero el mundo avanza. Cada día se descubre algo nuevo. Y es posible, nunca digas nunca, de que alguien, alguno de los que han pasado años estudiando mi Argos, mi tecnología, quizás algún día... O sea que lo que pasa es que tienes miedo a que otro genio loco aparezca y sea capaz de volver a hacer que el sistema funcione. Eso es. Y por eso creo deberíamos desinstalarlo para siempre. Muy bien. Entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer ahora. Sí, en eso estaba pensando. En que tenemos que acabar con el sistema de vigilancia. Ha costado lo nuestro, pero por fin sé lo que vamos a hacer. Bueno, entonces a por Argos. Va a ser complicado volver a entrar en Cerebro. A no ser que el ascensor de escape sirva para entrar además de para salir. ¿Tenemos esa suerte, doctor? ¿Suerte? Sí, necesitamos mucha suerte para entrar... ¿En Cerebro? ¿Para qué quiere entrar usted en Cerebro, Nathan? Otra vez no, doctor. Acabamos de hablarlo. Vamos a acabar con Argos. Ya lo sé. He sido yo quien ha pensado en eso. Te lo acabo de decir. ¿Por qué me lo repites? No se lo repito. Solo digo que si vamos a hacerlo, habrá que entrar en Cerebro para poder cargarse el sistema. Se equivoca, Nathan. ¿Me equivoco? Eso es nuevo. No tenemos que entrar en Cerebro. No serviría de nada. Desde allí no hay acceso al sistema. No hay acceso a Argos. Al menos no al código fuente. Eso es lo que tenemos que hacer. Acceder al código fuente para poder borrar el sistema. Ya que es la única forma de acabar con Argos. Si no lo hacemos, podría volver a conectarse. Es difícil. No es como un router. Sí. Eso ya me lo has contado, doctor. Lo único que necesito saber es dónde encuentro la fuente esa. El código fuente. No la fuente. El código fuente. Como sea, no me interesa. Tú dime a dónde tengo que ir para acabar con él. No es tan fácil. El código fuente está separado en 5 servidores, en 5 localizaciones que solo yo conozco, en 5 edificios abandonados de mi propiedad. Lo tuve que mantener en secreto por razones obvias. No se lo podía contar a nadie. No me podía fiar de nadie. Y visto ahora, creo que hice muy bien. Vale, 5 sitios, sin problema. Me dices a dónde tengo que ir, me cuentas lo que tengo que hacer y me cargo Argos servidor a servidor. ¡No! No puedo dejarle ir con unas pocas indicaciones. No vale con que le pegue un disparo al servidor. Eso no serviría de nada. Tengo que acceder al servidor, y no de forma remota. Tengo que hacerlo en persona, delante del servidor. Conectarme al servidor de forma directa. Lo siento, doctor, pero no le voy a dejar salir de esta casa mientras sea el tipo más buscado de la ciudad. Me lo tendrá que explicar y rezaremos juntos para que me entere de algo y pueda hacerlo yo. ¡No! Vamos, no hay otra forma. En cuanto pongas un pie fuera de esta casa, se te echará encima alguna patrulla. No digo eso. Sí que hay otra forma. Tome. ¿Un audífono? Sí. Bueno, no. Es un dispositivo que me permitirá ver lo que usted vea y oír lo que usted oiga desde mi móvil. ¿Cómo has hecho esto? No ha sido muy difícil, una vez que encontré el material que necesitaba. ¿Y de dónde has sacado esos circuitos de... ¿Eso de ahí es mi móvil? Necesitaba la cámara, el micrófono y el altavoz. ¿Y no hubiese sido más fácil hacerlo vía videollamada? ¿Qué? Eso no lo usa nadie. Por Dios, está bien. Doctor, aún recuerdo cuando no era yo el que hacía las preguntas, sino que las respondía. ¡Ay, qué tiempos! Le doy la dirección del servidor, la del que está más cercano, y se marcha a hacer un trabajo para el que no está cualificado. No le veo capaz de distinguir entre un servidor y una caja de zapatos, pero es muy inteligente. Lo suficiente. Con mis indicaciones podremos hacerlo. Lo haremos. Después de tantos años, por fin he tenido tiempo para no pensar, Por fin he podido descansar. He tenido la mente en blanco desde que Nathan se fue hasta ahora que veo que está llegando a su destino. Reconozco el edificio. Yo lo escogí. Yo lo compré. Es mío. ¿Cómo no lo iba a reconocer? Creo que es mío. ¿Seguro que era ese? Ya he llegado al edificio. ¿Seguro? ¿Cómo que si estoy seguro? ¿Acaso no lo ves con tu maravilloso invento que me ha costado un móvil? Sí, lo veo. Pero no estoy seguro de si ese es uno de los edificios donde oculté los servidores. Vamos, doctor. Eres tú el que me ha traído aquí. Si no estás seguro, ¿qué cojones vamos a hacer? Necesito que te concentres. ¿Es este el edificio o no? No lo sé. No estoy seguro. Yo... Tranquilo, doctor. No se me derrumbe. No busques la respuesta en ese laberinto que llamas cabeza. Ya te digo yo que es este el edificio. Pero tengo una mala noticia. ¿Cómo lo sabe? No dejé ninguna pista. No hay forma de que lo sepa. No es posible. ¿Ves esos dos tipos del café de enfrente? Sí, ahora sí. ¿Y ves la puerta del edificio? Cuando enfocas hacia allí, sí. Pues está claro que este es el edificio por esas dos cosas. No lo entiendo. ¿Qué quiere decirme? No sé qué está intentando enseñarme. Añoraba esta sensación en la que yo sé algo y tú no, doctor. Nathan, sigo sin entender cómo sabes que ese es el edificio. Mi edificio, donde escondí el servidor. Voy, doctor, no se me ponga nervioso. Sé que este es el edificio, porque aunque parezca abandonado y esté bastante destrozado, la puerta delantera parece casi nueva. Está cuidada y claramente no es la puerta original del edificio. Parece una puerta reforzada. Y esos dos tipos del café son la otra pista, y además la mala noticia. Llevan vigilando el edificio todo el rato. No hablan entre ellos, y aunque llevan sentados en la mesa un buen rato, sus tazas de café están aún llenas. Está bastante claro que les interesa más el edificio que el café. ¿Para qué vigilar un edificio abandonado? ¿Está diciendo...? Sí, doctor. Alguien ha descubierto sus servidores secretos. ¡Maldita sea! ¿Cómo es posible? ¿Cómo? No es posible. No dejé pistas. Tranquilo, no se ponga así. Conseguiré entrar en el edificio sin ser visto. Tú concéntrate en lo que tengo que hacer con ese servidor. Yo me encargo de lo demás. No se ofenda, Nathan. Pero no sé cómo va a hacer tal cosa. Este tipo de edificios tienen una puerta trasera, y viendo el vecindario no creo que tengan vistas como la principal. Así que no creo que la estén vigilando. Pero en ese caso será más difícil de forzar. No creo que sea una entrada más sencilla. No será una mejor opción. Lo es si tienes la llave. Me gusta este detective. Se atreve con todo. Antes de encontrarse con los problemas, ya está buscando soluciones. Siempre encuentra el camino. Me gusta este detective. Veo, gracias al dispositivo que creé, cómo Nathan se acerca sin vacilar a los hombres que están en el café vigilando el edificio. Y vuelvo a pensar en cómo es posible que sepan de su existencia. De que es en este edificio donde tengo los servidores. Y aún peor, si saben de su existencia, ¿saben utilizarlos? ¿Saben acceder al código fuente? Disculpad, chavales. ¿Sabéis cómo puedo entrar en aquel edificio? ¿Cómo dice? Que quiero entrar en el edificio abandonado de enfrente. Y quería saber si podéis decirme cómo hacerlo. ¿Está borracho, señor? Nathan. ¿Qué? No me llames señor. Llámame Nathan. Y no estoy borracho. Solo quería entrar en el edificio. Y como está cerrado, me gustaría que me dijeseis alguna manera de entrar. Manda este payaso a la mierda y sigamos con el café. ¡Qué bueno! Con el café, dice. No, en serio. Me preguntaba si sabían cómo entrar. No sé de qué me está hablando, señor, pero... Nathan... Pero nos gustaría que nos dejara en paz. Dime lo que quiero y os dejo con esta pantomima. Creo que mi amigo es demasiado amable. Se lo diré yo. Vete a tomar por culo. Tú calla, niña. Estamos hablando los mayores. ¡Pero será hijo de puta! Veo cómo uno de los hombres se levanta tan enfadado que tira la mesa encima de su compañero y ataca a Nathan como un animal salvaje. Le lanza un puñetazo y veo cómo se acerca el golpe al aparato de transmisión. Pero creo que Nathan la aparta con la mano y lo esquiva. Vaya, no sabía que era tan rápido, tan veloz. ¡Joder, Blake! ¡Me lo has tirado encima! Vale, vale, creo que me he equivocado. Tomad, este invito yo. Veo cómo Nathan le tira un par de billetes al bruto que le había atacado, mientras este estaba intentando levantarse de encima de su compañero, y se va hacia la parte de atrás del edificio. Doctor, tenemos que darnos prisa. Estos tíos están armados y casi seguro que son de un grupo de mercenarios. Alguien los ha contratado para vigilar el servidor, pero tengo las llaves. No debería guardar algo tan valioso en el bolsillo de la chaqueta. Me gusta este detective. Llega a la otra puerta, a la puerta de atrás, y consigue abrir en el tercer y último intento. De tres llaves, acierta la última. Ya está, doctor. ¿Dónde está el cacharro ese? Debería estar en la segunda planta, en la planta 2, en la oficina 8, en la pared que da a la calle entre las dos ventanas. Una caja gris, no muy grande, no muy pequeña, tamaño normal. ¿Seguro? No me gusta cómo ha sonado ese debería. Si este es el edificio, si no nos hemos equivocado, debería estar ahí. ¿Otro debería? ¿Estás seguro? ¿No se confundirá con otro servidor? No. Dejé todos los servidores en el mismo sitio, en cada edificio, para no tener que pensar dónde estaba cada uno. Así no tendría dudas. Buena idea. Veo cómo sube por las escaleras y llega a la puerta de la oficina que está marcada como la oficina 8. Aunque en este caso el 8 está pintado con un bolígrafo. Sin duda es ahí. Reconozco mi forma de hacer ochos. Sin embargo, Nathan no entra. Es ahí, lo sé. ¿Por qué no entra? Le he dicho que es ahí. Nathan, ¿por qué no entra? Tiene que ser ahí. Aquí es, pero hay alguien dentro. Le estoy oyendo. Está más vigilado de lo que pensaba. Nathan coge un cristal del suelo y lo asoma por la puerta. Yo no consigo ver nada. ¿Qué ve? ¿Hay alguien? ¿Alguien está con el servidor? Una mujer, armada. Parece que está ocupada con el teléfono, pero está delante de la caja donde dices que está el servidor. Un momento, se ha dado la vuelta. Se levanta y sale corriendo hacia la mujer, a la que solo le da tiempo a darse la vuelta antes de que Nathan le agarre por la frente y le estampe contra la pared y le deje sin sentido. Está. Ya he abierto la caja y no sé qué estoy viendo. Doctor, dígame lo que tengo que hacer. Quítese el aparato y acerque el altavoz al servidor. Ahora ya sé por qué decía que tenía que venir usted. ¿Ya está? ¿Nathan? ¡Nathan! ¿Qué pasa, doctor? Que si ya está, no contestaba. Me has dicho que me quitará el aparato y lo acercará al servidor. Sí. Entonces, ¿cómo quiere que le oiga y le conteste? Quítese el aparato y acerque el altavoz al servidor. Cuando esté, grite está. Le oiré. Muy bien, doctor. Está. Usuario 0. Argos. Acceso código fuente. Ya no tiene el acceso. ¿Cómo es posible? Usuario 0. Argos. Acceso código fuente. Ya no tiene el acceso. No lo entiendo. Doctor, ¿qué cojones pasa? Usuario 0. Argos. Últimas 5 interacciones. Hace 35 años. Actualización de sistema. Hace 20 años. Actualización de sistema. Hace 5 años. Actualización de sistema. Hace 6 días. Copiado completo. ¡No! Hace 4 días. Borrado. No es posible. No lo es. Solo se puede acceder al sistema con mi voz. Solo con mi voz. Y con la de... Pero no es posible. Él no está. Ya no está. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué quiere decir eso, doctor? No es posible. No es posible. Doctor, tengo que salir de aquí antes de que los dos idiotas de abajo se espabilen. No se pierda ahora. Dígame qué significa todo esto. No sé cómo, pero han conseguido acceder al servidor y lo han borrado. Lo han borrado todo. Bueno, eso nos ahorra el trabajo, ¿no? ¿No es eso lo que veníamos a hacer? No lo entiende. Lo han borrado, pero antes han sido capaces de copiarlo. No solo han encontrado a los servidores, sino que han copiado el código fuente para llevárselo. Están moviendo Argos. Agencia ROM, tu productora podcastil de audioseries, te ha ofrecido Argos. Síguenos en www.agenciarom.es.